cómo cortar a José Luis Aguirre cuando está allí en plena poesía, ¿no? Junto al Ramiro González, pero lo tenemos que hacer porque queremos cerrar este programa de hoy, después de escuchar a la Micho Dúo, charlando con una amiga, con una compañera, con una militante política y social a la que vemos todos los jueves en el marco de la Ronda de las Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, que también acompañamos, que es actriz y es parte del grupo de actrices por el aborto seguro, legal y gratuito. Las vemos muy activas a las actrices. La queremos recibir a Mirta Israel en el Enredando. Hola. Parte de la Red Nacional de Medios Alternativos, claramente, además a través de Pañuelos en Rebeldía. Mirta, bienvenida aquí al Enredando, ¿cómo estás? Hola, buen día, gracias. Sería bienvenida a tu programa también, de alguna manera. Mirta, obviamente hay movilización en toda la sociedad transversalmente por la cuestión de la lucha por el aborto seguro, legal y gratuito y el debate en el Congreso, pero hay claramente una movilización, creo que podríamos decir especial, dentro de las actrices, que en general, más allá de algunas excepciones como vos y algunas otras, digamos, tampoco es un gremio el de las actrices famosas, por lo menos, y los actores famosos, que se jueguen demasiado en las opiniones políticas. ¿Qué está pasando y por qué? Bueno, es un fenómeno nuevo, ¿no?, en el sindicato, porque justamente ahí se habla el tema de las actrices famosas o conocidas o más populares o más visibles. En general pasa que, bueno, justamente por la exposición, por el tema del trabajo, siempre hay como que un cuidado de no decir determinadas cosas, pero evidentemente acá contacta con un tema muy sentido, muy atravesado por los cuerpos, y creo que tiene que ver con eso. No están hablándole de política, de otra cosa que no sepan. O sea, son mujeres y somos mujeres que hemos atravesado estas cosas. Entonces creo que contacta con eso fuertemente. Uh-huh. Y eso es sumamente movilizante, ¿no? Uh-huh. Sin dudas. Bueno, y en fin, se están viendo ahí algunas intervenciones piolas en general, digamos, dentro de la comisión, la multicomisión que se armó allí en el Congreso, pero hay muchas actrices, entre ellas, que se han destacado por sus intervenciones. Claramente tiene que ver también con alguna movida, con alguna movilización especial que se viene dando incluso en el sindicato previo a esta situación, ¿no? No, el sindicato en realidad no toma la iniciativa. Así que no. Yo no lo veo por ahí, al contrario, es un espacio de mujeres que hoy se está tratando de diferenciar del sindicato. Ahí va. Porque, bueno, el sindicato de alguna manera sienten que lo partidiza el tema. Claro. Y no, al contrario. Y no es lo que está sucediendo con este grupo de actrices, digamos. O sea, sientan posición en este sentido, pero sin marcar una cuestión vinculada al kirchnerismo, como sí había sucedido en otros momentos. Claro, ahí hay, o sea, este espacio de actrices realmente es muy amplio. Uh-huh. Sumamente amplio. Entonces, bueno, ahí si se pega alguna de las partes partidarias, este espacio corre el riesgo de romperse rápidamente. Claro. Y creo que hay mucha conciencia de eso, y incluso, bueno, ahora se está ampliando a todas las provincias. Uh-huh. Ahora se están sumando, digo, somos más de 1,000 mujeres, ¿eh? Wow, es un montón. Actrices, digo, para entender la dimensión, ¿no? Sí, es un montonazo, y aparte está muy bueno que no sea solo un espacio para famosas, por decirlo de algún modo, sino que sea un espacio donde evidentemente de 1,000, la mayoría son actrices que andan laburando o intentando conseguir laburo. Sí, totalmente. De paso, en tu caso, estás siendo parte de la segunda temporada de El Último Parripollo del País. ¿Nos contás? Ayer, cuando en el grupo de La Retaguardia comentamos que íbamos a charlar contigo sobre este tema, alguno de los pibes del grupo, Ezequiel, alta obra nos Ajá. puso, que la vio el año pasado. Contanos vos un poco. Bueno, sí, nosotros decimos ahora, como volvió el FMI, volvió Cavallo, ¿cómo no vamos a volver nosotros con el Parripollo? Entonces, sí, es una obra que, bueno, aborda estos temas. Obviamente ya el término Parripollo nos lleva a un lugar, a una época. Este, es un término que además sentimos que volvió, que lo volvimos a escuchar, este, ¿no? Comentando de la situación actual, política, económica. Sí. En fin, quizás hoy serían las cervecerías artesanales el Parripollo, ¿no? Claro, o en algún momento los videoclubs, digamos. Eso, claro, la cancha de padre. Esas modas donde los negocios siempre los hace otro y en general hay gente de laburo ahí que en alguna época invertía las indemnizaciones de haber sido despedidos de empresas del Estado. Claro, los retiros voluntarios. Los kioscos, ¿no? Los maxi kioscos, ¿no? Son todas todos emergentes de hay que hacer lo que se pueda para vivir, de alguna claro, manera. Bueno, y esta obra en realidad es un trabajo de más de 2 años, porque lo iniciamos a comienzo del 2015, sin pensar que esto se iba a ir tanto para este lado. Así que la obra se nos fue metiendo, la realidad se nos fue metiendo en la obra, ¿no? Claro, claro. Y entonces tuvimos que incorporar en la obra cosas que tenían que ver con la realidad. De todas maneras, la obra tiene un lenguaje que no es un lenguaje de teatro aparentemente político, pero es muy política. Para quienes no la vimos todavía, ¿es en tono de qué? ¿De comedia? Y sí, es una comedia. Trágica, porque la realidad ha sido trágica y se nos metió, pero sí, es una comedia. Bueno, la pueden ver los domingos a las 20:30 en el Espacio Cultural Urbano, aquí en Acevedo 460, en el barrio, glorioso barrio de Villa Crespo, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Domingos 20:30, Espacio Cultural Urbano, Acevedo 460, Luis, te queda cerca. A la vuelta de casa. A 2 cuadras de tu casa. Si entran al Facebook de La Retaguardia, busquen el flyer que dice bien grande Pollo, el último parripollo del país, que ahí estamos sorteando un par de entradas para este domingo, así que no se pierdan ese sorteo. Perdón, la entrada es muy barata igual, son 149,99. así que tampoco, nosotros decidimos dejar el mismo valor de la entrada que el año pasado, entendiendo la realidad. Así que son 149,99. Bien de Parripollo. Sí. Ahí por Avenida Corrientes y cruzando Araos, cruzando Escalabrini Ortiz, todavía hay un Parripollo muy grande. Sí, ¿no? Sí, sí, ahí a pocas cuadras, y que después de la función pueden ir a comerse un, sí, es una buena un idea. Pollito. Le vamos a ir a pedir el sponsoreo. Claro, claro. Abrazo, Mirta, nos vemos bueno, en un ratito. Gracias. Beso grande. Mirta, chao. Israel, parte de Pañuelos en Rebeldía y también actriz, formando parte de esta obra que se ve los domingos aquí en la ciudad de Buenos Aires. Ella es la que actualmente, desde que Edu Nachman se fue a vivir a Mar del Plata, con el megáfono en mano, va nombrando a los compañeros detenidos desaparecidos en la ronda de las Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, mientras todos damos los presentes.